deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a... Sí, me contó Beto que ayer hablaron. A mí no me gusta para nada esa idea. Allá es muy peligroso. Bueno, pero son solo unos días y no va a estar solo. Sí, pero Esperanza trabaja mucho, no va a estar con él todo el tiempo. Bueno, ya veremos qué pasa. A mí no me parece mala la idea de que vaya a pasear unos días. Después de todo, Beto es un buen muchacho, con todo y que ha crecido sin la mamá. Ah, pero es que me tiene a mí, que lo he puesto en su camino. Eso sí me consta. Y bueno, si Esperanza no viene ahora, quién sabe cuándo podrá venir otra vez. Hi, girls. Here you have. Eso es lo que necesitaba. Darling, como dicen en mi pueblo, las cosas siempre pasan por algo. Sí, tal vez. Pero es que no puedo comprender cómo para él yo no soy importante. Si es mi hijo. No es cualquier persona la que me dice que no vaya. Así son los muchachos. Yo creía que él sabía que todo lo que hago es por él. Para que esté bien, para que estudie. Y así me paga. Él sabe, él lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber? ¿Cómo va a saberlo si no estuve ahí en el día a día? Ayudándolo con sus tareas, con sus cosas. Yo me limité a enviarle dinero, pero no fue suficiente. La última vez que fui allá, intenté quedarme por un tiempo. Pero ¿saben qué? No aguanté ni un mes. ¿Qué voy a hacer allá si yo tengo mi vida aquí desde hace tiempo? Allá todo es tan pequeño que siento que me asfixio. Yo ya me acostumbré. Aquí puedo moverme de un lugar a otro. Hago mis cosas. Les puedo comprar lo que sea. En cambio, allá es siempre lo mismo. Es como si no pasara el tiempo. Y Beto, ¿sigue con la idea de venir? Sí, imagínate. ¿Dónde lo voy a meter? Si en mi cuarto solo quepo yo, con costos. Ustedes saben, yo siempre he querido traérmelo, pero qué va. Mi barrio cada vez se pone peor. Y yo, trabaje que trabaje, no podría estarlo cuidando. Ay, qué difícil, ¿verdad? Sí, qué vida la mía. No estoy bien ni aquí ni allá. Bueno, pero ahora vamos a cantar. Esta es nuestra canción. ¡Let's go! Ay, vayan ustedes. Yo no puedo mover ni un dedo. Vayan, tranquilas. En Estados Unidos hay 31,7 millones de hispanos. De cada 10 personas que viven en ese país, una viene de América Latina. ¿Cuánto han dejado? ¿Cuánto han ganado? ¿Cuánto han perdido? Ángela, así está bien. Me va a dejar como un payaso. Ah, si sigue hablando así, sí va a quedar como un payaso. Ahora, a ver, cierre los ojos así. Para retocarle un poco las pestañas. Ajá. Ay, muchacha, si así está bien, si yo nunca me hago nada. Ay, sí, sí, pero esta es una noche muy especial. A ver, vamos a ver un poquito por aquí y listo. Así, así, me hacen el espejo. Está guapa, ¿verdad? Ah, no recuerdo cuándo fue la última vez que me veía así. Bueno, pero ay, vamos, vamos, vamos, que ya se nos hace tarde. Queridísimas damas, les falta mucho. Ay, ya estamos, pasa. Caramba, pero ¿qué son estas reinas? ¡Qué elegancia! Ay, José, no exageres. Eso es poco decir. Bueno, bueno, bueno, vamos, que ya es tarde. ¡Beto! ¡Vamos! ¿Dónde estás, muchacho? Ay, tenían razón las chicas. Este vestido me queda muy bien. Sí, está hecho a mi medida. Ay, pero mi peinado está fatal. A ver, de este lado. No, no, mejor recogido. Eso, listo. Ahora sí. Alberto Granada. Granados, Granados. ¡Eso, Beto! ¡Bravo! ¡Muy bien, Beto! ¡Ese es mi muchacho! ¡Véalo, véalo! ¡Ay, no, no, no! Yo mejor me siento que se me va a salir el corazón. Vea la cara de felicidad que trae. No se cambia por nadie este muchacho. ¡Felicidades, Beto! Gracias, gracias. Vea, güey, ¡lo logré, lo logré! ¿De cómo nos costó, ¿no? Nos costó, suena multitud. Yo fui el que estudió. Ah, sí, pero porque yo me puse detrás suyo. Si no, no sale nunca. Ya, güey, no empecemos, no empecemos. Hoy hay que celebrar. Eso es, Beto. Pero ahora, directo a la universidad. Ah, no, no, no, José. Lo que menos quiero ir ahora es de seguir estudiando. Hablemos de mis vacaciones y de las fiestas que usted me va a hacer. Oiga, abuela, ¿qué estaremos pagando con este muchacho? Pero solo él sabe que va a vivir en una pura fiesta. Bueno, bueno, pónganse todos juntos para tomarles una foto, sí, para mandarse la esperanza. Sí, sí, sí, sí, mañana mismo se la mando. Lástima que no vino, pero yo voy a ir a visitarla pronto. Bueno, y qué dicha que no vino hoy, porque con ese peinado que andás, se hubiera asustado. Ya, vamos a empezar con eso otra vez. Bueno, bueno, ¿listos? ¿Ves? Vamos, enséñeme su mejor sonrisa. Así. Uno, dos y... Katherine Villagra Morales. ¡Hey! ¡Es Katy! ¡Es Katy! ¡Bravo, Katy! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Alberto Granados, Granados! ¡Bravo! ¡Ah, mi niño! Debes de estar disfrutando un montón. Seguro que estás igual que en esta foto, con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Ay, qué ganas de haber estado allí! Pero bueno, hoy celebremos, aunque sea así, a distancia. ¡Vamos a abrir esto! ¡A tu salud, mi vida! ¡Ay, felicidades, mi amor! ¡Qué gran esfuerzo has hecho para salir adelante y solo! Bueno, con tu abuela. ¡Ay, virgencita! Protege a este muchacho. No permitas que caiga en malos pasos. Indícame tu camino, Señor. Enséñame tus sendas. Que en mi vida se abran caminos de paz y bien, caminos de justicia y libertad. Que en mi vida se abran sendas de esperanza. Enséñanos tu senda, Señor. Protégenos en el camino. Vuelve hacia mí, Señor. Y ten piedad. Se deja la casa, el comal, la litera. Se deja encendida la televisión. Se dejan los besos detrás de la puerta. Se intenta de nuevo volver a empezar. Pueblo de Paso es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, el Fondo de Cultura del BID y la Agencia de Cooperación Alemana, EED.